Un grito como un eclipse total, escribe nuestra invitada de hoy. Un grito que grita y grita. Una escritura que muestra las heridas abiertas, grietas en la carne, lo podrido, la brutalidad. La boca se seca mientras lee sus relatos. Juega con nuestros sentidos, lo que huele mal, lo que no nos hace mirar, lo que no queremos escuchar, nos zarandea. Los monstruos que hincan bien el diente hasta llegar al hueso no están lejos. En realidad están bien cerca, aunque estén disfrazados y pretendan pasar desapercibidos. Incluso puede que sean monstruos apuestos. 12 relatos de abismos, de violencias, de una brutalidad insaciable, una brutalidad de gula sin límites. Víctimas inocentes, o quizá no tanto, verdugos sin compasión, no hay pudor en estos relatos, el terror está cerca, al lado casi. Cuerpos gordos que desean ser deseados, freaks, personas habitando en la pobreza, sea lo que contenga esa pobreza, de soberanos que dejan vivir, lo que no queremos mirar, los sacrificios humanos. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a El Gesto Más Radical en Ágora Sol Radio y en el 88.5 de Radio Almaina Granada. Hoy, de sacrificios humanos con María Fernanda Ampuero. Del Gesto Más Radical, tenemos la inmensa fortuna de poder conversar con la escritora María Fernanda Ampuero. Nació en Guayaquil, Ecuador, estudió literatura, colabora con numerosos medios internacionales, ha publicado 2 libros de crónicas, Lo que aprendí en la peluquería y Permiso de residencia. En 2016 ganó el premio Cosecha Eñe de relato. Pelea de gallos fue su primer libro de cuentos. Nos hizo temblar. Con sacrificios humanos lo sigue haciendo. Hay compromiso. Pelea de gallos y sacrificios humanos han sido editados por los siempre geniales creadores de libros de la editorial Páginas de Espuma. Por ejemplo, ser amada y amar. Nos mordía los tobillos mientras hablábamos de otra cosa, y la voz de niña se convertía en la voz de una mujer que miente. Mientras repetíamos las coreografías del último vídeo de moda, mientras bailábamos copiando a nuestros artistas favoritos, la María interior iba cambiando, creciendo, asustando a los pájaros, horrorizando a los angelitos de la guarda, enfermándonos. La edad de la inocencia es la edad de la violencia. Una de esas tardes, mi prima y yo nos quejábamos de nuestros padres, de su ceguera tan voluntaria, de sus agresiones disfrazadas de preocupación, de su manera violenta de darnos la espalda mientras nosotras, adolescentes, ese otro tipo de recién nacido, llorábamos y llorábamos de todas las formas posibles por un poco de consuelo. Mariela, que nunca hablaba de los suyos a pesar de que se lo preguntábamos todo el tiempo, dijo que sus padres hubiesen preferido que ella fuera la muerta. No le respondimos nada. Las tres nos quedamos mirando al cielo, enterradas en la ciénaga, solas y pudriéndonos como cadáveres. Las niñas gordas se alimentan de decepciones. Las niñas famélicas se alimentan de impotencia. Las niñas solitarias se alimentan de dolor. Las niñas siempre, siempre, siempre comen abismos. Hermanita, Sacrificios Humanos, María Fernanda Ampuero. En primer lugar, María Fernanda Ampuero, por aceptar nuestra invitación a participar en el gesto más radical aquí en Agosto Radio. Es un auténtico placer y un honor compartir este ratito, esta conversación contigo que vamos a mantener sobre tu último libro que acabas de publicar, Sacrificios Humanos en Páginas de Espuma. Un libro de relatos que es un grito, fundamentalmente. Bueno, hay muchos gritos, ¿verdad? Hay muchísimos gritos, sí. Bueno, pues muy buenas tardes, muy buenos días, depende de a qué hora nos escuchan y dónde. Estoy muy contenta de poder hablar con ustedes, sé que son muy importantes y que hablan de muchas cosas muy interesantes y muy importantes. Y siempre es necesario, perdón que me extienda un poquito, pero me parece que a veces cuando que somos muy autorreferenciales en el mundo literario, uh-huh, y que a veces hablamos para nosotros mismos en los suplementos, en los programas especializados en libros, y que a veces es importante que nos abramos y que salgamos de ese nicho y de esa autorreferencialidad que no lleva a ningún lado. Y creo que esta discusión o las discusiones que podemos propiciar los escritores es importante que se abran a todo el mundo. Así que gracias. Gracias a ti por participar. Alicia. De hecho, bueno, si algo tiene tu libro es sin duda cuestiones que te atraviesan ya no solo... Vamos, que te suenan muy, como muy familiares a las cosas que pueden suceder ahora, porque estaba buscando el relato de invasiones, uh-huh, y leyéndolo se me hacía muy familiar con toda la situación que está sucediendo ahora con todos los discursos ultraderechistas, como gente de clase que han sido humildes, que han sido durante mucho tiempo la otredad, adoptan el discurso fascista y empiezan a acusar a aquellos que ellos sienten como más otredad que sí mismos, ¿no? Que normalmente pues son pues ahora pues lo vemos mucho con Vox y el tema de los menores no acompañados, por ejemplo, o todo este caso y lo leía y me atravesaba mucho, en plan, digo, es que me parece totalmente, o sea, podría ser un relato periodístico de la situación que se está viviendo ahora, ¿no? Las casas humildes, que ellos sienten como algo propio, porque claro, les ha costado un esfuerzo llegar a esa posición, y ahora tratan como quieren echar a los demás que estuvieron que están en una situación donde ellos estuvieron no hace tanto tiempo, ¿no? Sí, siempre el recién llegado es el más jodido de una situación, el recién llegado que no llega con un maletín de dinero, me refiero. Claro. Porque gente que ha llegado con un maletín de dinero a España ha sido recibida más que con los brazos abiertos, ha sido recibida por el rey. Lo que pasa es que los que llegamos con una mano atrás y otra adelante somos indeseables porque, mira, hay gente que se está enriqueciendo, no solamente está acaparando poder, sino acaparando dinero. Cuando hubo la gran inmigración ecuatoriana, la gran inmigración para ustedes, en los 2000, sí, hubo miles de personas que se enriquecieron desquiciadamente con la mano de obra barata. Claro. Esas mismas personas son las que le dicen a ese chico que trabaja en un bar, que le dicen a ese señor que trabaja en limpieza de calles, eso es tu enemigo. ¿Quién está ganando con esa xenofobia entre las clases? Es que los jodidos de España y los jodidos de otro país que tuvieron que llegar, son los que se pelean. Eso yo es. Lo decía antes con mi libro Pelea de Gallos, que justo tiene ese nombre por eso, porque son un grupo de gente en graderías aplaudiendo y azuzando a estos dos animalitos manipulados para que se destruyan. Mientras ellos están fumando un puro, contentísimos de tener una mano de obra indocumentada a la que se le puede pagar 300 euros y tan anchos, ¿no? Eso es lo que pasa. Y luego lo de los menores extranjeros no acompañados, mejor casi que ni me hagas entrar en eso, porque ahí sí que yo me revuelco, porque yo he sido migrante, he sentido el terror de ser inmigrante. El ser inmigrante es terrorífico cuando estás indocumentado. Es terrorífico, porque dices, ¿qué pasa si me pasa algo? ¿Qué pasa si alguien entra a mi casa, si me viola? ¿Qué pasa? Y lo que pasa es que te da miedo ir a la policía. No tienes ni siquiera el derecho de pedir justicia. Entonces, yo me imagino, y yo era adulta, yo tenía 27 años, yo me imagino a alguien que tiene 16 en esa situación. Bueno, es que no me lo puedo imaginar. Y me parece que aquí sí estamos fallando todos los ciudadanos españoles, y me uno, porque no sé si, bueno, seguro te acuerdas, el auge del fascismo en Europa, que además me flipa que unos pocos años después, porque son pocos en realidad, otra vez ascienda la extrema derecha, me flipa que no recordemos que la extrema derecha subió en Alemania porque mucha gente dijo, ese no es mi problema. Así es. No soy judía, ese no es mi problema. Mirar hacia otro lado, efectivamente. Tu libro es un grito, por supuesto, pero también es un libro que se toca, que te pasa la piel y al mismo tiempo que huele mal. Es un libro que suena mal y es premeditado, ¿no? Que sea maloloroso, que nos provoque un ruido fuerte en la cabeza, que nos traspase la piel, está hecho a propósito. Y me llama la atención una cosa que dijiste en una entrevista con Laura Barrachina en El Ojo Crítico en relación con los centros de internamiento de extranjeros, ¿no? Ese grito, esa cosa, esa impunidad absoluta en medio de la ciudad, ¿cómo pueden existir estos lugares de encierro en medio de la ciudad sin que seamos conscientes o no queramos ser conscientes de la existencia de esta absoluta barbaridad, claro? Sí, porque esto es con nuestro dinero. Sergio, esto es con nuestro dinero, o sea, unos centavos de euro de lo que tú aportas va a sostener la cárcel, pues ni siquiera cárcel, bueno, fuera cárcel. Cárcel, tú puedes entrar a visitar a tu familiar, ¿no? Y le puedes llevar jabón, lo que necesite, unas galletas, lo que sea. Acá no. Acá no puede entrar ni los familiares, ni la prensa. ¿Qué es esto? O sea, toda la vida, bueno, nosotros le llamábamos, yo trabajé en un periódico para latinoamericanos, le llamamos el Guantánamo español, porque es una cosa que no sabemos. Y lo que se ha sabido es pavoroso, de maltrato, de malos tratos, de hacinamiento, de que en invierno no tenían agua caliente. O sea, unas cosas que eso está con nuestro dinero, a esos policías le pagamos nosotros. Entonces, sí me parece que el gran pecado y la cosa más monstruosa de nuestros tiempos es justamente esta tibieza. Y es justamente esa, como les decía antes, ese dar un paso hacia atrás y decir, mira, yo estoy bien, yo estoy cómoda. De hecho, tengo hasta seguro privado, seguro médico privado. aquí lo mío y aquí para mi casa. Mira, lo hemos visto con la pandemia. Sí. O sea, que esta fue una oportunidad, un colapso mundial de la salud. La gente decía, de esta salimos mejores. Y salí a aplaudir al personal sanitario mientras acaparaba papel higiénico, ¿no? Y acaparaba de todo. Que no hemos salido nada mejores. O sea, hay fiestas clandestinas, sí. Nos burlamos del sistema, nos creemos muy listos porque nos hemos burlado y hemos hecho una fiesta clandestina en una discoteca o hemos hecho reuniones, la gente viaja. O sea, no nos importa un carajo el otro. Si no nos importa un carajo el vecino o nuestra abuela, ¿cómo nos va a importar el extranjero? Pues, entonces sí que es una sociedad súper pavorosa, y como Sergio decía, yo creo que yo siempre he pensado que este tipo de cosas son material para el género del terror, que es el que yo siento que escribo. Sí, siento que el género del terror es esto que estamos hablando, pero con una lupa, con un microscopio, ¿no? Un súper microscopio puesto sobre ello, un zoom. Ayer decía Mariana Enríquez, una escritora de terror, también sí. que es como subir el volumen a la realidad, ¿no? Subir el volumen más y más, hasta que sea como ensordecedor. Y es justamente eso, yo utilizo las sensaciones del cuerpo, el asco, la repugnancia, figuras que apelan a los sentidos, para que no puedas mirar hacia otro lado, ¿no? Cuando pasa por el cuerpo, que ese es el problema, que ese, yo creo que es el gran problema, que cuando pasa por el cuerpo, siento que mucha gente no ha pasado por el cuerpo estas circunstancias, que lo pasa por otro lado, ¿no? Porque si lo pasas por el cuerpo, si piensas en que estas otras personas son como tú, ¿no? Sí, claro. El concepto de cuerpo y corporeizar y darle identidad a la persona extranjera, por ejemplo, hace que sea muy difícil que no la veas como una persona, que es lo que se hace, se deshumaniza. Claro, se convierte en otro, ¿no? Claro. Yo es que veo, por ejemplo, una cosa que has dicho antes, ¿no? Venimos con una mano delante y una detrás. Bueno, a mí una persona que es capaz de aportar su trabajo, su arte o su presencia en un sitio, en cualquier sitio, para mí ya no viene con una mano delante y una detrás, ¿no? Es la sensación esa de que tienes que partir con, pues, ¿qué tenemos todos, ¿no? Nuestra capacidad de trabajo y nuestra capacidad de mejorar con respecto a cualquier situación. Cada uno hace lo que puede, ¿no? Por sobrevivir. Pero sí que es esa visión, ¿no? Que parece que tienes que venir con ese capital ya monetario por delante para decir, mira, yo valgo esto, ¿no? Tanto tienes, tanto vales. Y para mí fue peor, Alicia, para mí fue peor. Sí. Para mí fue peor ir con ese capital que tú dices. Porque yo ya tenía ese capital a nivel profesional, por ejemplo. Que sí. Yo no emigré tan jovencita, tenía, como te digo, 27, 28. Yo ya tenía una carrera aquí importante. Uh-huh. Y claro, las ínfulas, la migración te las hace pagar muy caras. Yeah. Increíblemente. Increíblemente. Las ínfulas, el orgullo, la autoestima. Te las hace pagar carísimo. O sea, yo por querer escribir, fui a dar a una revista clandestina, una cosa espantosa, creo que era una tapadera para tráfico de drogas. Madre mía. No me pagaban. El tipo quería pagarme con Coca-Colas. Luego de un mes y medio sin que me pagaran, me fui. Y perdí un mes y medio de ganar dinero trabajando 10, 12 horas para sacar la revista adelante, escribiéndola entera yo, tomando las fotos. Yo, por ejemplo, no acepté un trabajo de interna porque esta pareja, que tenía además un pisazo y tenían sus hijos y todo, eran los dos profesionales, me ofrecían 300 euros por vivir en su casa, o sea, estar a la disposición de ellos 24 horas. Pues, todo mi tiempo, ¿no? Y criando a sus hijos, o sea, lo que supuestamente es lo más importante en la vida de una persona. Sí. Y tienes a una inmigrante a la que explotas y tienes en cuasi esclavitud que se encargue de tus hijos y les dé de comer. Es una cosa, mira, es una cosa que yo creo que ustedes no se alcanzan a imaginar, a pesar de que los inmigrantes estamos ahí, estamos cuidando a vuestros abuelos, ¿no? Y estamos cuidando a vuestros niños y construyendo sus casas. Pero yo no sé hasta qué punto ustedes le preguntan a la persona que está ahí, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal te trata España? ¿Te puedo ayudar en algo? Entonces, como te decía al principio, aquí mucha gente hizo su agosto con la vulnerabilidad y la precariedad que tiene un inmigrante indocumentado. Mucho dinero se hizo. La burbuja hubiese sido impensable sin esa mano de obra sumergida, sin esa economía sumergida, y sumergida es literal, porque estás como en un subsuelo. Que es muy complejo a nivel, ya no solo de precariedad económica, es que a nivel emocional es devastador. Por eso te decía, o sea, cuando tú tienes unas ciertas ínfulas, cuando tú tienes un cierto orgullo, cuando tú dices, bueno, hay aros por los que yo no paso, la pagas caro. Bueno, el cuento biografía, ustedes lo leyeron. Sí. Eso está basado en mi experiencia personal, de que yo, pues sí, yo escribía, yo soy periodista desde que tengo 20 años. Yo me imaginaba que prácticamente Cebrián y los dueños de los medios me iban a esperar en el aeropuerto para darme la, ¿no? La ser editora general. Y claro, yo tenía esas ínfulas porque a mí me había ido muy bien en el Ecuador. A mí yo dirigía un noticiero por la mañana junto con otro colega y tenía, era editora adjunta de la revista dominical. O sea, y toda la vida, pues cuando estás en tu país, caes de pie. Y de repente, claro, de repente me convertí no solamente casilla cero, sino casilla menos 2.000 millones, ¿no? Porque no podía trabajar, no podía trabajar, ¿no? Eso es una de las cosas más crueles de la vida, que no puedas trabajar. Y demostrar lo que vales. Entonces tuve que falsear currículum, poner que había servido copas, que había trabajado en Burger King, y aún así no podía, porque es que la gente a la que iba yo en las entrevistas me decía, es que no te puedo poner de cara al público, no te puedo poner de cara al público porque hay una inspección y a mí me matan, me cortan, o sea, no puedo, hay multas. Entonces te condenan a el subsuelo y en el subsuelo pasan cosas inenarrables, inenarrables, incluso sexuales. O sea, me refiero incluso de abusos sexuales a las inmigrantes indocumentadas. ¿A quién le vas a reclamar? No. Es un desierto absoluto, ¿no? Hay una intemperie total. Tema del duelo migratorio, pero al mismo tiempo esta cosa que tiene que ver mucho con la candidez, que yo creo que esa candidez tan hermosa, que no sé si habría que perderla en algún momento, cuando dices tú llegabas con toda la ilusión del mundo aquí a España como periodista y pensabas que ibas a triunfar en cualquier lugar, ibas a llegar aquí y estaban todas las puertas abiertas y luego te encontraste, bueno, con que el mundo era, pues, había una parte de infierno más grande. Crudelísimo, crudelísimo, crudelísimo. Yo nunca había sentido el miedo así. Yo había sentido el miedo a la inseguridad, pues a los robos, otras cosas, miedos más profundos me refiero, ¿no? Miedos personales. Yo no había sentido miedo a la policía nunca, pues. O sea, si yo aquí, siendo ciudadana, camino por la calle y yo veo unos policías, no pasa nada, digamos. Mejor, porque así no me roban. Claro. Pero en España, además yo viví en Lavapiés. En Lavapiés había redadas. Claro, la gente me decía, tienes suerte de no parecer inmigrante. Es que eso es Y a mí eso me durísimo. dolía tanto, Es horrible, es que tanto. es espantoso. Es espantoso. Es Me espantoso. dolía tanto, tanto, tanto esta frase porque la gente, bueno, creían que era, la gente, sí, creían que era, no sé si un halago, pero un tranquilizarme, ¿no? O sea, tranquila, camina tranquila, que tú no pareces inmigrante. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a los que parecen inmigrantes, que se los lleve el diablo. O sea, ¿qué quiere decir esto, no? Y efectivamente, o sea, yo, como les decía, trabajé en otro periódico, no aquel que les conté que era terrible, sino un periódico donde sí me trataron como un ser humano, y nosotros hacíamos denuncias de las redadas raciales que hacía la policía española, insisto, la policía que nosotros le pagamos el sueldo, y un buen sueldo, la verdad. Que se lo merecen, ojo, que se lo merecen, lo ponen el cuerpo de muchas cosas, pero ahí había una que salió, que la publicamos mucha gente, que Rubalcaba decía, ministro de Interior en ese momento, Rubalcaba había hecho, ha dado una orden que se tenían que cumplir unas cuotas de deportaciones. Y esa era una orden que se le dio a la policía, a la jefatura de la policía. Y entonces, pues, quisieran o no, los policías tenían que cumplir con esa cuota de deportaciones. Entonces estaban en Atocha, estaban en Plaza de Castilla, estaban en Avenida América, estaban en Lavapiés, estaban en Nucera, estaban en Carabanchel, donde viviésemos, Cuatro Caminos, donde una cosa que era terrible eran... Había redadas fuera de guarderías, en Madre mía. ciertos barrios, fuera de escuelas, a la hora de la entrada de los niños y en lugares donde los hombres esperaban para, sabes, que venían estos camiones Para para ir a trabajar. llevarse, pues, Trabajar, sí. trabajadores, jornaleros, ¿no? Que se llaman, Sí. personas que trabajan Estadística. por día. Sí. Ahí estaban, ahí estaban. O sea, miren, chicos. Yo no sé si algún día España hará un mea culpa, por lo que estoy viendo no, De por lo que momento estoy no. viendo es todo lo contrario a un mea culpa, todo lo contrario. O sea, España está dejando que el partido innombrable, o sea, lo que pasa en Murcia, por ejemplo, a mí me aterra. A mí me aterra porque además en Murcia hay muchos inmigrantes, Sí, claro. ya están documentados, ya pues, han pasado muchísimos años, ya han pasado 20 años y ya la gente pues tiene hasta su nacionalidad. Pero no es eso, es el discurso. Porque tú aunque tengas nacionalidad, tú tienes este acento, pues. Tú tienes este acento, entonces no importa. Tú tienes este acento, este color de piel. Entonces no importa que tú seas nacional, que tú tengas tu DNI, tu pasaporte, eso no importa. El odio no te va a pedir los papeles, ¿no? El Claro. odio se va a manifestar diciendo, no, no te alquilo. No, no, no, a ti no te alquilo, no, a ti no te empleo, o en casos peores, vamos a por ti. Es que es tan doloroso, es tan doloroso. Y, por ejemplo, esto que hablábamos al principio, lo de los menores, los niños y las niñas solos y solas, ¿no? Que se utiliza un concepto para deshumanizar ese concepto tan grave y cómo manipular de esta manera. Es decir, yo no quiero hablar nunca de los monstruos, porque para mí los verdaderos monstruos son precisamente el Partido Oscuro. Yo no quiero ensuciar esto de aquí, esta conversación tan bonita contigo, hablando de los monstruos, por supuesto, pero es que eso es la verdadera monstruosidad es precisamente esto, lo que hace esta gente, ¿no? O sea, acusando a niños y niñas solos, es una auténtica barbaridad. Es una barbaridad que pasa todos los límites. Yo creo que, no sé si en algún momento, pero yo creo que, no sé si en el nazismo o llegaron a pasar ese límite ni siquiera. Me parece una barbaridad esto de los Pues niños. sí, O sea, es que pues sí. es terrible a mí. Bueno, el terror de lo cotidiano es algo de lo que hablas mucho en tus relatos también, María Fernanda. Ese terror cotidiano que se va metiendo poco a poco, pega. Sí, porque ese es el terror, ¿no? Ese es el terror que digamos, todas y todos vamos a vivir o hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. Hay otros terrores, por supuesto, la guerra, terrores sociales, pero bueno, primero que lo personal es público también, ¿no? Y me parece que hay ciertos terrores cotidianos, como el maltrato familiar, como el incesto, como la simple gordofobia en una familia, como el sentirte avergonzado de un miembro de tu familia que quizás tiene pues capacidades distintas, ¿no? El envejecimiento, el no sentirte nunca elegida, nunca querida, la pérdida de un familiar y lo que hace la pérdida de ese familiar en los demás familiares. Todo eso que es el divorcio o la muerte del amor, ya no el divorcio, sino la muerte del amor en un matrimonio y que sigues por inercia en este laberinto, ¿no? O sea, todo eso a mí me interesaba explorarlo, como les decía, subirle un poco el volumen, hacerle un zoom y mostrarlo, porque mi obsesión creo que es la crueldad. O sea, creo que hay cosas que nos hacemos unos a otros que tienen un componente de crueldad. Creo que todas las familias tienen un componente de crueldad. Ahí está famosísima frase, me parece, de Tolstoy, que dice: todas las familias felices se parecen, pero todas las familias desdichadas lo son a su manera. Yo creo que Tolstoy se refería a que todas las familias felices se parecen porque no existen. Y lo que existe, lo que sí existe, es las familias desdichadas que lo son a su manera. ¿No? A mí me parece, o sea, muy interesante cómo pones el foco, porque partes. Hay una cosa que me recuerda cuando estás en casa, en la cama, ¿no? Y no te quieres dormir, no quieres pensar sobre algo, y entonces empiezas a oír ruidos, ¿no? Y empiezas a imaginarte que hay alguien en casa. Entonces, proyectas tu miedo a esa relación contigo mismo, a eso que no quieres pensar, a algo externo que viene, ¿no? Esto pasa mucho con los niños, ¿no? El monstruo bajo la cama. Y eso está constantemente en tu libro. O sea, empieza algo totalmente doméstico y al final termina apareciendo una presencia más o menos surrealista, que es como donde, como que absorbe, como si fuera un agujero negro, toda esa energía, pero realmente el problema venía de antes, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Pieta, cuando estabas contando lo de ir a trabajar en una familia por 300 euros, es que esas, las familias que crían hijos, que los hijos aman, que ellas los aman como hijos propios, eso está ahí y eso es, se ve día a día. Y luego, cuando llega a cierta edad, despiden a esa señora sin darse cuenta de que no está haciendo un trabajo que sea sustituible. Está ofreciendo amor, está ofreciendo cuidados, está ofreciendo algo que es insustituible a unas edades súper importantes. Y la de sacrificios es la ruptura, la caída del amor absoluta, el laberinto que has nombrado, ¿no? Y al final, cuando ya ha salido, digamos, todo lo de la pareja, aparece la presencia externa, ¿no? Es a enfrentarse a ese monstruo que es, al final es la realidad, ¿no? Que te mira de frente, ¿no? Con forma más o menos simbólica, pero que te mira de frente. Y eso te, pues, lo vas leyendo y te vas porque te llega más, ¿no? Que quizás una fantasía un poco más simbólica, ¿no? Que quizás siempre puedes justificar de otra manera en tu cabeza, digamos. Sí, yo siempre he sido muy fan del género del terror. Mucho, mucho, desde muy pequeñita. Y bueno, no sé en qué momento, la verdad es que no lo puedo ubicar exactamente, pero sí que me di cuenta, tal vez hace muy poco, ya de adulta, y yo simplemente consumía la historia, ¿no? O sea, el miedo, la parte del susto, yo qué sé, te voy a decir una película, Annabelle, por ejemplo, esta muñeca, Bueno, pues consumía y me pegaba los sustos, como cualquier espectador, ¿no? Que va a ver terror. Pero es que una vez que tú sabes cómo funciona, ¿no? Y los mecanismos que hay detrás, ya enseguida tú pillas por dónde va esto que se llama lo siniestro, ¿no? Que está justo, que está en Freud, esta cosa de que ayer lo tengo muy fresco porque ayer lo hablaba la escritora Valeria Correa Fiss en una reunión, en un taller, que es el Unheimlich, que dicen los alemanes y que era de lo que habló Freud. El Unheimlich, lo que decía ella, es que tiene allí la palabra hogar. Nosotros no tenemos una traducción para eso. Pero es, en alemán, perder la noción de hogar, ¿no? Y se traduce como lo siniestro, pero no es exactamente así porque tiene esto, ¿no? Hogar, no casa, hogar, lo que tú consideras salvo, lo que tú consideras tuyo. Entonces, te das cuenta, por ejemplo, que, no sé, películas si las han visto o no, pero bueno, Babadook va sobre el divorcio y sobre lo que significa para una familia la pérdida de el papá, o sea, la pérdida de uno de sus miembros. El Resplandor. El Resplandor va sobre el maltrato familiar, sobre el maltrato de los padres a los hijos. Es decir, el Overlook, el hotel, no es, digamos, el monstruo, claro que estaba ahí, pero otro monstruo lo llevaron ellos ya desde casa, que es este padre alcohólico, que está en recuperación supuestamente, pero que ya esta sed oscura, como llaman los poetas, esta adicción, ya está dentro de él y le genera una violencia. Bueno, Stephen King era alcohólico. Sí, de Y hecho tiene Stephen libros que King, no se acuerda de haberlos escrito, que yo leí una no. entrevista que decía, yo iba tan puesto de alcohol y de cocaína que no me acuerdo de haber escrito. Y digo, chico, que son 500 páginas. Digo, o sea, yo es Así que es. me impactó muchísimo. Así es, así Digo, es. madre mía. Exacto. Así es, así es. Entonces, fíjate, o sea, él, ¿qué hace Stephen King? Lo que está proyectando es lo que a él le da miedo, porque seguramente a él le daría mucho miedo ser violento con sus hijos, ¿no? Esta violencia que él pone el zoom, ¿no? Lo que decíamos, o le sube el volumen y convierte a este Jack Torrance en el verdugo de su familia, con esta cosa como de posesión maligna que tiene el hotel, que es en realidad una metáfora del alcoholismo. Pero luego un cementerio de animales, por ejemplo, él habla del miedo a perder a su hijo, el miedo a perder un miembro de tu familia, o sea, esta cosa tan humana de el miedo a perder al otro. Luego todas las películas que hablan de gente que se cambia de casa, nos reímos mucho con una amiga que es fan del terror también, y decimos, te cambias de casa. Encuentras unas cosas en el sótano y dices, vamos a ver qué es esto, ¿no? Y entonces abres ese libro o ves el vídeo o lo que sea, ¿no? O mueves el talismán y luego pasan cosas terribles y no te mudas y no dices, oye, pero esto ya lo advirtieron las películas de terror, ¿no? O sea, esto está muy visto. Bueno, pues ahí está la metáfora de lo que significa salir de tu lugar de seguridad, porque en verdad el miedo va a una zona muy primitiva del cerebro que seguramente tiene que ver con el ser humano primigenio que se metía a una cueva nueva y no sabía si ahí dentro iba a haber una araña asesina o iba a haber alguna ponzoña. O iba a haber alguna cosa que le matase, ¿no? Por eso, fíjate, los monstruos tienen colmillos, tienen uñas afiladas, las uñas afiladas de Freddy, son las del tigre dientes de sable, son las de los leones, son las de, ¿sabes? O sea, si tú te pones a ver ya con esto, perdón porque ya les arruiné la experiencia de las películas de terror, de pasar terror, porque es que te pones a pensar, Wes Craven, por ejemplo, el director de la saga de Pesadilla en la Calle, decía, es que yo una vez me quedé pensando, me encantó porque fue tan sencillo lo que dijo, que todo lo que somos está protegido por una cosa tan frágil como la piel. O sea, tú ves a los animales, ¿no? Y tienen esas pieles gruesas, pero la nuestra, o sea, si yo ahorita me muerdo a mí misma, voy a traspasar, ¿no? Esta cosa. Entonces él decía, ¿qué es lo que más miedo puede darnos? Alguien que con sus manos, ¿no? Nos rompa la piel. Saque eso, entre a eso. O sea, nuestros órganos están ahí debajito y eso es muy fácil de rasgar, muy fácil. Me pareció maravillosa la explicación de cómo él construyó un monstruo que le dé miedo a todo el mundo. Y además que se mete en los sueños, que es otra cosa que nos da mucho miedo, porque pese a que estamos en el 2021 y tenemos científicos y tenemos psiquiatras y tenemos de todo, el mundo de los sueños todavía, y el cerebro todavía, es bastante desconocido. Sí. Y allí va el miedo, ¿no? Uh-huh. A lo desconocido. Esto también habla de Sidecef, también habla de lo de las interpretaciones de las películas. Yo tengo su libro pendiente, que me lo prestó Sergio, el de la reina del miedo, del grito, perdón. Pero hay una entrevista, es una cosa que me hizo mucha gracia y para mí cobró todo el sentido, que era que el exorcista realmente hablaba de los miedos de la maternidad. Y en el momento que le puse esa lupa, dije, claro que sí, es claro verdad, que sí. ¿Sabes? Claro que la llevas al niño al médico, una vez al médico y otra vez al médico y no sé qué. Y me hizo muchísima gracia porque de pronto es como, es verdad, o sea, al final si le pones la lupa, desaparece todo eso, ¿no? Y volvemos pues a lo que hablábamos, ¿no? Que el miedo es el terror a lo cotidiano, a lo que pasa y no queremos mirar o al lado o incluso en nuestro propio hogar, ¿no? Y también el exorcista tiene que ver con, también, por supuesto, el miedo que te salga un hijo así, ¿no? Que es, tenemos que hablar de Kevin. Es el libro que creo que hizo esterilización masiva. Madre mía. Sin tocarnos a un montón de gente. Yo no tengo hijos y bueno, no es por tenemos que hablar de Kevin, pero cuando la vi dije, bueno, menos mal. Yo tengo uno pequeño ¿cómo? Y le miré con sospecha. Tiene 5 años, me tiré 2 días mirándole con sospecha cada vez que hacía algo, porque es que me aterrorizó. Me aterrorizó también. Pero hay una escena que yo nunca podré olvidar, que aún me duele el bofetón, que le da a esa señora que va por la calle, cuando se encuentra con la madre y le da un bofetón. A mí ese bofetón que le dio me sigue doliendo a mí. Y ha pasado años de la película. Es increíble. En tus relatos, las víctimas también muerden, María Fernanda. Sí. No son víctimas del todo, o víctimas tradicionales, o víctimas pasivas. Sí. Yo, en este libro, creo que con más intención que en Pelea de Gallos, que tiene otra génesis. Pelea de Gallos eran cuentos que yo tenía escritos algunos hacía 20 años. Uh-huh. Fue un libro que se armó de otra manera, pero este, que era un libro con toda la intención de ser libro, sí me parece que tiene una vertiente de la venganza muy importante. Uh-huh. Y yo he estado pensando mucho en eso últimamente. De hecho, uno de los cuentos que se quedó fuera, que quizás, bueno, esto es primicia mundial. Ay, bien, me gusta. Había un cuento que se quedó fuera que era sobre una chica que era, bueno, pues gorda y que le hacían bullying y que incluso la habían intentado violar los compañeros, como medio de burla, medio de, ¿no? Creo que inspirada en el libro Hambre de Roxane Gay. Uh-huh. Que es un librazo, que es otro libro de terror, libro pero de la piel de gallina y de dolor absoluto. Y entonces ella empieza a secuestrar a los chicos cuando ya es adulta, ¿no? Sí. 30 años después, empieza a secuestrar a estos hombres y bueno, les hace... Como la película Escupiré sobre tu tumba, creo que así se llama, la venganza de esta chica, ¿no? Y bueno, era súper gore, y la verdad es que el editor Me dijo, hay que trabajar. pero sí que siento que es un libro de venganzas. Es probable que todos los escritores seamos gente que tiene ganas de vengarse. Sí. De Sí, morder, claro, sí. total. Sí, estoy de acuerdo totalmente. Yo siento que no es casual que haya muchos personajes, sobre todo en el terror, sobre todo en el género del terror, muchos personajes que son outsiders, que han sido siempre considerados los perdedores, los peores, los que han recibido bullying, los que no jamás fueron a los que engañan, ¿no? También estoy pensando en Carrie. Entonces son los que al final se cagan en todo y prenden fuego y dicen, ay, quiero verte arder. Sí, yo creo que también este libro lo he escrito desde la furia adolescente de las ganas de gritarle a la gente en la cara por qué no me aceptan, ¿no? ¿Qué tengo de malo? ¿Por qué se burlan de mí? ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué no me sacan a bailar? ¿Por qué no? Me desean. ¿Por qué no son tiernos Es. también, ¿no? La adolescencia es una etapa que, bueno, yo lo he dicho muchas veces, a mí tú me pones $1 millón aquí delante y me dices, mira, te pongo este $1 millón y tienes que pasar un año en tu adolescencia. No, no. Ay, compartimos esto, María Fernanda. Qué horror la adolescencia horrorosa. Yo que fui un Yo te niño digo gordo, yo era un niño gordo, afeminado. Claro, era una cosa. Yo me acuerdo que una vez iba por la calle, una cosa. era una cosa, y me acuerdo perfectamente ir por la calle y decir, señalarme a un grupo y decir, ¿y eso que va por allí qué es? ¿Un chico o una chica? Claro, era gordo, era muy gordo. Y bueno, era una cosa para ellos, sí, claro, y volver a la adolescencia es eso, sí, Es para eso, es algunos. eso, es eso. Y yo, bueno, yo quería esto, sobre todo estoy pensando en el cuento Elegidas, que es un cuento que yo le tengo mucho cariño, porque Sí. es un cuento en el que las termino convirtiendo a ellas en los jinetes del apocalipsis, ¿no? Los cuatro jinetes del apocalipsis. Yo Y igual en es el mi Ángel Vengador. sí, igual es mi conexión con la película esta de, ay, no sabe el nombre, la mítica de las brujas de principios de los 90, Jóvenes y brujas. Jóvenes y brujas. Igual es la Ah, qué conexión con eso, que a mí qué maravilla sí, de película, la este amo. relato en concreto me gustó mucho, me conectó con esa película y me conectó con emociones, pues eso, de la adolescencia, ¿no? De no ser elegida, sin llegar a la necrofilia, pero casi, porque hay cada muermo por ahí que está más muerto que vivo. Claro, pero tu libro es una declaración de intenciones desde que la cita con la que abres el libro es Sí. de Clarice Lispector, que dice, escribir es también bendecir una vida que no ha sido bendecida. Sí, Clarísimo, claro. porque ahí tiene, pues sí, bendecir al niño que tú fuiste, que seguro era un niño majísimo y adorable. Es un poco piedad también con quienes fuimos, ¿no? Sí. Probablemente el tema de elegir los epígrafes es muy curioso. Y bueno, ya saben, hay gente que pone 10 epígrafes, porque el epígrafe conversa con tu obra, o sea, hace que autores muertos hace miles de años, no miles, pero cientos de años, o que tienen una distancia contigo, o que escriben textos académicos, lo que sea, conversan con tu texto. Yo cuando encontré esto, porque además Clarice Lispector hablaba mucho de lo cotidiano, en los libros de ella pasan muy pocas cosas y pasa todo a la vez, ¿no? Sí. Ella escribió durante mucho tiempo en revistas femeninas para ganarse la vida, en lo que se consideraba revistas femeninas, ¿no? Y escribía cosas de mucha piedad y de mucha, bueno, feminismo, en un protofeminismo, digamos, una infiltrada dentro de estas revistas. Y encontré este texto, es que ella dijo alguna vez esto, y claro, a mí me pareció que eso era, ¿no? Como el libro va de sacrificios humanos, de gente a la que la sociedad piensa que puede sacrificar a un dios sediento, como el dios del capitalismo, aunque suene cursi, el dios del dinero, el dios de vivir bien, del estado de bienestar, que sería impensable sin un montón de gente que está pasando como la mierda, ¿no? La ropa que usamos la ha hecho gente en sweatshops, que, o sea, todo lo que tenemos, y eso hay que asumirlo y hay que honrarlo. Sí. La comida que comemos, los que comemos animales, está hecha con sufrimiento. Sí. La ropa que nos ponemos está hecha con sufrimiento. Entonces, eso hay que asumirlo. Y me parece que esa cita en ese contexto y un libro que se llama Sacrificios Humanos, porque la bendición es una cosa también divina, ¿no? Es una cosa que convierte a las personas en una especie de ser superior con poder para, en el momento de bendecirte, cubrirte con un paraguas para que no te pasen cosas, ¿no? Es un momento en el que el ser humano se convierte por un ratito, es el pensamiento mágico, ¿no? Sí. En alguien que de alguna manera te puede cubrir con una capita de invulnerabilidad cuando no te ve, ¿no? Eso es la bendición. Y además lo suele hacer la gente que más se preocupa por ti, la gente que más te quiere. Yo, claro, cuando leí esa frase me di cuenta que era exactamente lo que yo quiero hacer, ese pensamiento mágico, decir, y creo que esa frase se encuentra, digamos, su mayor expresión en el último cuento, en el cuento Freaks. Sí. Porque el cuento Freaks es un cuento de salvación. Y es un cuento de bendición también. Es un cuento que bendice a este niño que nadie salva y a este niño que salva al que nadie salva, ¿no? Es un cuento de salvación, de salvarse. Se salva el niño al que sus hermanos hacen bullying, salvando al niño que nadie quiere, ¿no? Y entonces en esa salvación, en esa bendición, se salvan ambos. Y además, pues seguro lo pillaron, se convierten en sirenas, que sí. Es el símbolo de la transexualidad que a mí me tiene furiosa, que un movimiento que a mí me salvó la vida, como es el feminismo, hable en contra de las y los transexuales. A mí me tiene rota eso, me tiene rota en serio, me tiene, porque no son ellos, no es el partido innombrable, no, es gente que a mí me ha cambiado la vida, que esa niña gorda de las que les hablaba antes, a la que nadie sacaba a bailar, salió a bailar gracias al feminismo. Y entonces, que ese mismo movimiento sea un movimiento que diga, no, tú no bailas aquí. No. Porque naciste con pene. Aquí no eres bienvenida. Yo le vi un tuit a Camila Sosa Villada, que no sé si la ubican, la autora de Las Malas. Clases. Sí, sí. Y Camila dijo, chicas, si no nos quieren en esta fiesta, vámonos a otra. Y yo dije... Yo en ese momento pensé, si en esa fiesta no está Camila, yo tampoco quiero estar. Yo, si no está Camila, tampoco quiero estar. ¿Yo? No, por eso te digo. Todas si no está nos vamos con Camila. Por favor, si no está un montón. Claro. Chicas, o sea, mi amiga Fátima. No quiero estar. Fue lo mismo que me pasó muy jovencita con la iglesia. Porque yo tengo un amigo, mi mejor amigo de toda la vida, es gay. Y fue, era muy creyente, él y yo y los dos, íbamos a misa incluso, y él habló con un cura y le contó, con un cura amigo, y le contó que él era gay, y le dijo, bueno, y él le dijo, pero yo quiero seguir siendo parte de la iglesia, yo quiero seguir comulgando, yo creo en esto, yo he creído en eso toda la vida. Y el cura le dijo, mira, puede ser, pero tú tienes que ser célibe hasta que te mueras para que te aceptemos aquí. Madre mía. Y él me contaba esto llorando, llorando. O sea, dándose cuenta de que en lo que creyó toda la vida no cree en él. Y no lo acepta. Entonces dije, si en esta fiesta no está Alberto, nos vamos, tampoco nos está María Fernanda. Tampoco está María Fernanda. O sea... San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Eso no es. Esa gente no es. No. No ama y hace, no deja amar y hacer lo que quieras. Y no hay nadie que siga los preceptos cristianos más al pie de la letra que Alberto. Entonces, no es mi fiesta, no. Uh-huh. Pues lo mismo con las TERF. Sí. Si es el feminismo que quieren hacer, yo me voy a otro lado. Aquí estamos los tres de acuerdo con eso. Bueno, ojalá, porque el otro día hay una charla en unas jornadas feministas y por Zoom también, y era fulana se salió. ¿En serio? Pero no sabes cuántas. Qué ¿eh? Barbaridad. No sabes cuántas. Pero eso es porque no han hecho una lectura inteligente de tus textos, porque no creo que no... Yo no he sentido en ningún momento la duda de tu posicionamiento con respecto a la política y el feminismo leyéndote, vamos, que tampoco... Exacto, tienes razón. No sé, pienso, sobre pienso, todo no ese último cuento, a mí me parece, bueno, yo intenté que ahí estuviera clarísimo, además lo escribí en verbos infinitivo, como si fueran unas instrucciones, ¿no? Uh-huh. Que así sí. Vienen las instrucciones. Uh-huh. No sé, yo pensaba que quedaba clarísimo que si el niño le crece una cola con iridiscente, casi de lentejuelas, bueno, pues quedaba clarísima la salvación. Es un niño que además es maternal, ¿no? Mm. Que agarra este bebé con amor maternal, ahí lo digo, ¿no? Bueno, según yo quedaba muy claro que era un niño trans, pero bueno, pues no sé, tal vez... No, es lo que dicen, que el texto, una vez que pasa al lector, ya es del lector, ¿no? Eso que se dice mucho, ¿eh? Pues eso pasó, llega un lector que no supo interpretar las cosas sí, por el camino, pero por mucha hermenéutica, es que es claro, lanzarse al mar, sentir que durante la caída las piernas se juntan en una sola y que van creciendo rápida y violenta, una cola que al chocar con el agua levanta una espuma iridiscente. Esta hermosura, bueno, pues... Creo que no hace falta grandes interpretaciones. Bueno, no. Claro. Uno ya no sabe. Hay mucha ternura. Y ¿sabes qué? Yo quise, con ese cuento, que además tuvo una génesis muy linda, muy fácil. Hay cuentos que bueno, como los partos, me imagino, ¿no? Sí. Que hay unos muy fáciles. Tú que has sido mamá. Y otros terribles que duran días y que son, bueno, pues dolorosísimos y muy, muy, que te remueven mucho y que además te dejan despartida en dos. Uh-huh. Y este fue como un rapto así de ternura y de imaginarme a este chiquillo. También una forma de abrazar a todos estos niños. Que luego se convierten en estos hombres que son nuestros aliados, que nos okay. hacen la vida más bonita, okay. que yo no sería la persona que soy si no hubiera tenido a mis amigos al lado, a Alberto, a Andrés, a Ezequiel, a Rodrigo, a Fabián, okay. a Nico. Yo no sería la mujer segura de sí misma, que soy, esas palabras, esa cosa de decirme, nena, pero si tú eres bella, pero si tú eres maravillosa, y esa cosa de ver a un hombre, de ver a un hombre que bueno, que siempre fue el sexo opuesto, el incluso el objetivo a conquistar, ¿no? Y el, sí. Y el incluso el enemigo a veces, uh-huh. que no me acepta, que no me quiere, que no, ¿no? Sí. Y de pronto tener en un hombre, en varios hombres, el cuidador, el aliado, el hermano, el yo te protejo, el yo te mimo, yo te cocino, yo te... De verdad que a mí me hizo entrar en un plano de ternura, también de risas. De risas y de risas y de risas que pensamos que las risas no son importantes hasta que dejamos de reírnos. Así es. O sea, las risas de mi vida han sido gracias a ellos. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo no voy a yo hacer un cuento en el que se salva este niño cuya familia desprecia? Uh-huh. Cuya propia familia, los padres asisten al bullying de sus hermanos, y impasibles, y eso es pues porque en alguna parte de ellos están de acuerdo, ¿no? Están de acuerdo, solo que su brazo ejecutor son estos hermanos, pero digamos, ahí hay una complicidad. María Fernanda, 12 relatos, ¿qué tal llevar la promoción? Supongo que está siendo agotadora estos meses. Un poquito, porque yo disfruté en Pelea de Gallos mucho la promoción, porque bueno, también fue súper cansada, porque era de moverse a sitios, ¿no? Y bueno, de estar fuera de casa, etc. Pero hay una cosa linda que tiene el contacto humano, que es pues mirar a los ojos a la gente, que es poder tocarse, tomarse un café, tomarse una cerveza, distenderse, reírse, bueno. Y todo eso no lo he tenido, es una pantalla, siempre la misma pantalla. Ningún contacto humano, ninguna cercanía. Entonces sí, paradójicamente es más difícil, sí. Porque claro, yo estoy aquí, yo no me muevo de aquí, y eso me parece que va haciendo mella en el cerebro. No sé si ustedes lo sienten, esto que los gringos llaman brain fog, esta niebla en el cerebro. O sea, sí, eso me está pasando, y yo creo que tiene que ver, bueno, con el confinamiento y con las pantallas. No sé si vieron la película Host, no. que se la recomiendo muchísimo. El otro día hablaba en un programa sobre el cine de terror, y en Host lo que pasa es que hay una reunión de Zoom. Uh-huh. Toda la película es en Zoom, como La Bruja de Blair era la cámara manual. Este mismo sistema es una reunión de Zoom en la que hacen una Ouija. Y obviamente, como hablábamos antes, o sea, hija, haces una ouija que no has visto ninguna película. No has visto ninguna película antes. O sea, pero por favor, o sea, ya a este punto no puedes hacer una ouija, hija. Y entonces haces la ouija. Lo que pasa. Bueno, en uno de tus relatos se hace una ouija y acaba se muy hace mala la ouija, cosa. Sí. Y la niña dice ahí, como en las películas, ¿no? En las películas dicen que hay que despedir al fantasma, al espíritu. Bueno, pues y lo que pasa es que se mete el espíritu en las diferentes casas del Zoom. Es una cosa. Bueno, a mí me pareció brillante la forma de grabarlo, ¿no? De esta película, además con actores como desconocidos, y da mucho miedo, ¿eh? Da mucho miedo. O sea que, bueno, me refiero a que es muy raro verlos a ustedes en sus casas, ver los fondos de sus casas, y estar inmóviles, ¿no? Inmóviles, yeah. Pero con gente de diferentes lugares. Así que sí, ha sido agotador, sí. Mucho, mucho, quizás mucho más, no mucho más que una promoción normal, no más, pero peor. Sí. Pero peor, porque la promoción normal te cansa, pero tienes esa otra maravilla de poder después reírte, ir a un bar, claro, esas cosas, contacto, ¿no? Que son maravillosas, el antes y el después también, ¿no? Claro. De la entrevista. Eso es. Uh-huh. Sí. Vaya, Fernanda Ampuero, ¿cuándo nos invitas a Guayaquil? Vengan, vengan, vengan, vengan, estoy viviendo en la playa ahora mismo, así que ya ven, además toda sudada, porque aquí, pues, en donde vivo siempre el clima es 30, 25, 30, eso es todo, no hay más. No hay más, esta es la fluctuación, y bueno. Invitadísimos, vengan, vengan. Gracias, tenéis que leer Sacrificios Humanos, la biografía, Creyentes, Silva, Elegidas, Hermanitas, Sanguijuelas, Invasiones, Pietá, Sacrificios, Freaks. Hay mujeres gordas, hombres, cuerpos no diversos, no binarios. Hay diversidad, hay deseo también, hay terror, hay violencia, hay brutalidad. Pero a veces hay que mirar de frente, ¿no? Y no apartar la mirada. Ha sido un honor este gesto más radical, María Fernanda. Muchísimas gracias. Además, me encanta el nombre. El gesto más radical es el que yo hago también. Sí. Lo sabemos. Así que, bueno, encantada. Gracias, Alicia. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Por la invitación. Ha sido hermoso estar aquí. Un placer. Muchas gracias. Beso enorme. Besos, gracias. Amigos. Chao. Chao, gracias. Hasta luego. Véanme. Frágil como cuello de pollo. Una mujer extranjera con una mochila a la espalda frente a un hombre desconocido con dos perros enormes y feroces en lo más remoto de una ciudad remota de un país remoto. Véanme. Poquita cosa para el mundo. Sacrificio humano. Nada. Aquí no me escucharán gritar. Aunque me estallen las cuerdas. Aunque grite hasta desgarrarme por dentro. No me escucharán. Nada más los árboles. El bello cielo de invierno. Pero bajo los árboles y bajo los cielos más hermosos ocurren cosas espantosas. Y ellos siguen ahí, inconmovibles, ajenos, suyos. Las que se comieron las hormigas. Las que ya no parecen niñas sino garabatos. Las muñecas descoyuntadas, las negras de quemaduras, los puros huesos, las agujereadas, las decapitadas, las desnudas sin vello púbico, las despellejadas, las bebés con un solo zapatito blanco, las que se infartan el terror de lo que las están haciendo, las atadas con sus propios calzones, las vaciadas, las violadas hasta la muerte, las aruñadas, las que paren gusanos y larvas, las mordidas por dientes humanos, las magulladas, las sin ojos, las evisceradas, las moradas, las rojas, las amarillas, las verdes, las grises, las degolladas, las ahogadas que se comieron los peces, las desangradas, las perforadas, las deshechas en ácido, las golpeadas hasta la desfiguración. Ellas, todas ellas, pidieron ayuda a Dios, al hombre, a la naturaleza. Dios no ama, los hombres matan. La naturaleza hace llover agua limpia sobre los cuerpos ensangrentados. El sol blanquea los huesos, un árbol suelta una hoja, o dos, sobre la carita irreconocible de la hija de alguien. La tierra hace crecer girasoles robustos que se alimentan de la carne violeta de las desaparecidas. Biografía. Sacrificios humanos. María Fernanda Ampuero. El gesto más radical, un ruido distinto del mundo. Escapar de las categorías. La importancia de todos los sentidos. Con Alicia Santurde y Sergio Vega en Ágora Sol Radio.